Hola, ¿cómo está? Bonita noche, Charmy, fans. Aquí estamos en otro episodio y hoy vamos a hablar de algo que a lo mejor les puede sonar algo apocalíptico. ¿Qué pasaría si un día se levantan, tienen sed, van a la cocina, agarran y no hay agua? Se quieren bañar y no hay agua. No hay una sola gota de agua que calme su sed. Bueno, hay algunos expertos que sostienen que muchas guerras, o las próximas guerras, van a ser por el recurso hídrico. Yo creo que, si bien están pasando muchas cosas alrededor de muchos factores, uno de los próximos conflictos, y que de hecho ya hay conflictos, es por el agua. ¿Quieres saber qué tiene que ver la escasez hídrica, el agua, las guerras con nuestro país, México? Quédate y lo descubrirás. Pues qué bueno que se quedaron. ¿Qué tiene que ver las guerras del agua con México? Bueno, no es nada lejano lo que sucede en nuestro país con el tema de la escasez hídrica. De hecho, nuestro país últimamente sufre de estrés hídrico. ¿Qué significa esto? Pues básicamente que gran parte de la región del país se encuentra con disponibilidad hídrica que no es igual a lo que una persona necesita por día, o inclusive para las actividades que el país tiene, como lo es la agricultura, la industria, las empresas, las maquinarias, todos los sectores que requieren mucha agua. De hecho, el agua es un recurso que cada vez más es disputado por muchos países. Actualmente hay muchos conflictos vivos por temas territoriales, por temas de río, por temas de presas, para ver quién controla este recurso. Y nuestro país no es la excepción. Para empezar, México es un país bioceánico, es decir, colindamos con el Océano Pacífico y con el Atlántico. Esto nos pone en una posición interesante, pero además tenemos muchos ríos y estos ríos no todos nacen en nuestro territorio. Algunos cruzan fronteras porque pues los cauces naturales no conocen de fronteras. De hecho, donde tenemos más conflictos son con nuestros estados del norte, porque al ser un vecino de Estados Unidos, tenemos sobre todo dos ríos que están en cierta disputa de aguas. Estos son el río Colorado y el río Bravo. ¿Por qué? ¿Por qué es tan interesante conocer esto? De hecho, hay un tratado de aguas entre Estados Unidos y México que se inició en 1944. ¿De qué habla este tratado? Este tratado básicamente busca, o buscaba en ese entonces, y todavía es actual hasta la fecha, regular el agua que Estados Unidos debía de darle a México y viceversa, México debía darle agua a Estados Unidos del río Bravo. Aproximadamente es un tercio del agua que corre del río Bravo que México tendría que regresar a los Estados Unidos. Para que se den una idea, es como si llenaran el Estadio Azteca 1.366 veces. Eso se tendría que entregar por parte de México a Estados Unidos cada 5 años. ¿Pero qué ha pasado? Pues que evidentemente a lo largo del tiempo los 5 años van corriendo y tenemos que cada vez más es difícil que las cuencas hídricas del país se llenen. Los caudales, si antes era un río enorme, que podía, era peligroso y peligroso inclusive cruzarlo, cada vez es más escaso y estamos teniendo problemas hasta en los propios estados fronterizos. Conocerán el caso de Monterrey, de Chihuahua, de Sonora, de Coahuila. Todos son estados de alguna manera que se dedican o a temas industriales o a temas ganaderos. Bueno, esas dos industrias consumen muchísima agua y evidentemente el país, México, requiere de esta agua para tener sus industrias totalmente funcionales. pero Estados Unidos a su vez también. Estados como Texas, algunos otros como Dallas o los más cercanos requieren también agua para su industria. ¿Qué quiere decir? Que cada vez más el flujo de agua que corre entre estos dos países es menor, pero también la demanda por parte de la producción o de las personas aumenta. Entonces México no ha podido cumplir con el tratado de darle cada 5 años esta cantidad. 1.366 estadios aztecas llenos de agua para Estados Unidos. Esto evidentemente ha creado tensiones. Ya sabemos que las tensiones con el personaje naranja que habita la Casa Blanca pues son constantes. Si no son por los aranceles, es por el narcotráfico, es por la migración. Bueno, pues también, si esto es poco, se suma el tema hídrico. ¿Por qué no? Evidentemente también, hace unos meses, Trump hizo una denuncia al gobierno de Sheinbaum. Y básicamente le dijo, ¿qué ha pasado con el tratado? No me has entregado di en diversos años lo que acordaste. Eso sí, hay una cláusula que dice que cuando el México no, o cualquiera de los dos países, no tuviera la disponibilidad hídrica por diversos factores, esta cantidad no entregada en litros se podría entregar posteriormente. Pero imagínense si traemos un déficit cargando año con año y cada vez más la sequía se hace más cruenta, más dura. Pues bueno, este arrastre ha ido como una bola de nieve y actualmente Estados Unidos pide esa declaración del agua que tenemos que darle. ¿Qué respondió el gobierno de México? Inmediatamente abrió la presa que básicamente almacena todo lo que se va a ir a Estados Unidos y dijo que íbamos a cumplir con lo del tratado. Pero, ¿qué creen? Que, pues evidentemente, en pleno mayo, en plena primavera, los calores cada vez están más fuertes, no me dejarán mentir, y no podemos llegar aún a la cuota. Esto evidentemente aligeró un poco las tensiones. Trump está como en espera de que esto sea platicado y hablado y veamos qué sucede. Pero aquí también lo importante es hablar que no solamente es un tema de que hay que reentregar un recurso, también es un tema estratégico y geopolítico. Estados Unidos entiende muy bien que el tema hídrico es un tema de seguridad nacional. Es más, básicamente dentro de su agenda de seguridad es como el tema quinto aproximadamente, temas relacionados con estrés hídrico. Y en el mundo hay diversos países que tienen abundante agua. Entre ellos está Canadá, Rusia, Estados Unidos, Australia y otros países. México desafortunadamente no está dentro de ese top. Pero para Estados Unidos es importantísimo abastecerse de este recurso por donde sea. Canadá no ha entregado su agua, por ejemplo, a Estados Unidos. México, si bien el tratado ha sido favorable porque recibe más litros del río Colorado por parte de Estados Unidos, lo cierto es que también tiene una dependencia del ciclo, que lamentablemente se ha roto y esto ha provocado escasez. No solamente eso, ligado a el calentamiento global, al cambio climático, que cada vez más altera la situación, ya sea trayendo inundación en algunos estados o teniendo grandes sequías, tenemos esta situación de extrema urgencia. Para México, al parecer, no es un tema sensible y de tema de seguridad nacional. Pero ¿por qué lo pongo sobre la mesa? Hay que entender que todo lo que comprende la seguridad de Estados Unidos es de prioridad. Y esto involucra no solamente los temas fronterizos con los ríos, involucra también todo el tema de por qué Trump renombró el Golfo de México al Golfo de América. ¿Recordarán? Bueno, aquí la cuestión es que es un tema hídrico, si bien es de agua salada, que es lo que más abunda en el mundo, que estamos compuestos de un planeta de 97% agua, pues bueno, el Golfo de México se vuelve de principal importancia. Y también porque no solo está relacionado con el tema del agua como derecho humano, que es para la vida, para beber y para abastecer las necesidades básicas de la gente, sino porque también lo vamos a ligar a un tema importantísimo. ¿Se han puesto a pensar en la relación entre agua y petróleo? ¿Cuál es esta relación de la que hablo? Bueno, pues para Estados Unidos, si bien el tema hídrico es importante, también lo es el petróleo. ¿Y qué creen? En el Golfo de México es donde tenemos mayores reservas de petróleo. Y para entrar en las profundidades de los océanos del Golfo y de la corteza marítima, se necesita mucha agua. Esto es lo llamado, si lo conocen, se conoce como fracking, que consiste en meter chorros de presión de agua para poder fracturar, de ahí el nombre, la piedra, y con esta fractura se liberan gases, se libera, o sea, puedes acceder a cantidades de petróleo que están en el subsuelo, pero entre eso, pues la cantidad de agua que se necesita y todos los gases que libera puede traer otras consecuencias para la vida marítima, como lo es intoxicación, gases que se liberan a la capa de ozono y contribuyen al cambio climático. Vean las consecuencias y cómo se va ligando todo con el tema hídrico y el tema petrolero. Esta actividad que Estados Unidos empezó a impulsar ya aproximadamente más de 10 años, tiene todo que ver con el tema de renombrar el Golfo de México como Golfo de América. Se preguntarán, ¿y esto a dónde nos lleva? Bueno, también nos llevará a toda la esfera que Estados Unidos busca implementar, no solo con México, sino también con los recursos de Venezuela que tienen que ver también con petróleo. Inclusive si nos adelantamos a una teoría y un poco de conspiración, podemos decir, o yo me atrevería a ver el análisis y decir, que es como si Estados Unidos en esta lógica de estrategia y de geopolítica, tratara de hacer una especie de Medio Oriente en América Latina. Qué fuerte. Medio Oriente es una de las regiones que más petróleo tienen y que el petróleo además está en el subsuelo, por lo tanto es muy fácil extraerlo. Si puedes conectar el petróleo de México con las reservas de Venezuela, que es uno de los países que más reservas tienen de petróleo, al menos en América Latina, tienes un corredor geopolítico de petróleo. Eso le hace contrapeso a la región de Medio Oriente. Además, si esto le sumas que Trump la semana pasada tuvo diversas reuniones en la región de Medio Oriente, que es Emiratos Árabes, Siria, por ahí estuvo en otros países, tratando de negociar precisamente todo el tema de la industria petrolera y diversas compra-venta de este minero, bueno, el petróleo, de este recurso. Entonces, si vamos ligando todas las aristas, tenemos que este siglo, el siglo XXI, se le conoció como el siglo del agua. Es decir, si el siglo XX fue fundamental el petróleo para desarrollar la industria, la tecnología, inclusive la maquinaria de guerra, pues ahora el agua es ese recurso que se vuelve prácticamente su igual. Si tienes un país que además busca avasallar y aborazarse todos los recursos, como lo es Estados Unidos, pues entonces vas sumándole todo el tema de su estrategia geopolítica y militar. Recursos petroleros, recursos hídricos, recursos de tierras raras, que también México tiene tierras raras, como el litio y otros minerales, entonces tienes que es una economía que precisamente sabe perfectamente dónde están sus intenciones y su maquinaria bélica. Entonces, México tiene que ver la posición que ocupa. No es un país pequeño, es un país bioceánico que tiene salidas al mar, tiene conexión con Asia-Pacífico, tiene aún una disponibilidad hídrica importante que es aproximadamente de un 8% a nivel global, que pues no es como muchísima, pero al menos está dentro del, a nivel regional, de los que más poseen agua, es decir, no es como algunos otros regiones más áridas, como lo es Asia, Medio Oriente o inclusive África. Bueno, México está en una posición que todavía accede a recurso hídrico. Debe de entender esta lógica en la que se encuentra y jugar como un juego de ajedrez con todos los elementos que tiene a su disposición. Entonces, yo pensaría y pondría sobre la mesa la importancia que debe tener para México un recurso tan valioso como es el agua. Las Naciones Unidas declaró como patrimonio de la humanidad y recurso de la humanidad el derecho al agua y al acceso de agua limpia. Es un recurso humano, es un tema de derechos humanos que al parecer muchos no lo ven así, muchos lo ven como un tema de capital, muchos lo ven como un tema de privatización. Ha habido casos en donde en diversos países de Europa, como Francia y otros en América Latina, han querido privatizar empresas el agua para venderlas a sobreprecio y lo que ha ocasionado ha sido revueltas sociales. En Estados Unidos, por ejemplo, el agua ya cotiza en la bolsa de valores. Imagínense el valor monetario que le están viendo a este recurso. Ya se puede comprar bonos de agua o algunas empresas venden temas hídricos que tú los puedes conseguir en la bolsa. Imaginen todo lo que estoy diciendo, la importancia que tiene de aquí en los próximos años. Entonces, México, hoy es momento para ver todo este tema geopolítico. Hoy es momento para ponerse las pilas y ver todos los recursos que tenemos y jugar realmente con los grandes a nivel internacional. Y bueno, y también de mitigar temas de impacto ambiental, porque cada vez esto nos lleva a mayores sequías, en algunos casos mayores inundaciones, pero todo relacionado de que en algún momento, imagínense, volvemos al punto inicial, se levantan, van al refrigerador, van a la llave, se quieren bañar, no hay agua que beber, y eso, no hay petróleo que calme la sed del mundo. Esto fue Cari Sharm, muchas gracias y nos vemos para la próxima. Gracias.